soñé querer como te quiero. Ya pensé cantarte una canción. Te voy a convertir en jardinero para reforestar mi corazón. Tengo 10,000 razones. Tiene fin.